¿Cómo andan? Bienvenidas. Digo bienvenida y también hay que decir bienvenido. Acérquese aquí al favorcito. Bueno, Majo, Janina, bienvenida. ¿Cómo va? Gracias. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien. ¿Ya? Gracias por el mate. Ahí va el matecito. Mañana. Así que, bueno, y compartiendo música como siempre, todos los veranos. Sí, va, verano no, todo el año. Todo el año. Disfrutando. Sí. Y bueno, se acercaron. Hoy tenía ganas de esto, de compartir un poco de música en vivo. Sí, nosotros con Darío y bueno, con Majo nosotros venimos tocando todo el año, con Galita también. Claro. Que hicimos como una banda llamada Panal. Empezamos ya en marzo, arrancamos. Y ahora, en realidad fue como medio de vacaciones, de una semana bastante agitada. Y nos juntamos así, che, saque la guitarra, dice el Belurri. Y claro, nos juntamos con Loquillo y armamos como un conjunto de cosas. Qué lindo. Y la idea era salir a tocar, así, entonces, ver los espacios que podía tocar. Y entonces dijimos, ¿por qué no vamos a la radio? Me dice, vamos a la radio, que no tenemos nada grabado, no pasamos nada, pero por lo menos por ahí podemos ir a tocar. Está buenísimo. Así es, además. Compartir un mate. Claro, compartir un mate. Y esto lindo de compartir la música. Al precio que lo tengo de estar tocando, me acuerdo de otras bandas. Con Juan Lucas, claro. Separata, con Milet. Exactamente, sí. Separata, también antes con Milet, exacto. Sí. Siempre. ¿Ya estás por acá? No, estoy en La Plata. Allá estoy más en la movida del jazz, poner el folclore. Estamos por sacar un disco, de paso tiro un chivo ahí. No, está muy bien. Y sos de los que están en La Plata y están descontando días, porque yo me crucé con un par y se me tengo que ir el domingo, así con cara larga. Sí, está todo ya. Sí, ya estoy en la cuenta regresiva. También cuenta lunes, regresiva. Ya el lunes pego la vuelta. Al cemento. Sí, calor. Sí, cuando dijo, che, vamos a juntar, no sé qué. Ah, bueno, ¿cuándo te vas? Y no, entre una semana. Bueno. Sí. Así que lo armamos ahí rápido, pero mucha buena onda y... Sí. Unas buenas energías ahí se está armando. Qué bueno. Se armó re bien, más. Sí, la verdad, sí. Nos falta uno ahora, pero. Tiene que ver con eso también de la mañana, capaz que está con otras cosas. Y... Ahí está escuchando un beso. Bueno, pero, vamos con un poquito de música. Y, dale. Y dale, a ver. Pero ahí ya. Dale. Guitarra en mano. ¿Con qué? ¿Con esta? Sí, bueno, dale. Esta es un tema que se llama Tierra Adentro y este sí lo hacíamos con en Panal, con Gala también, que va a estar, tenemos grabado también. Ta-da. va Tierra Adentro, me decía, ¿se llama esto? Se llama Tierra Adentro, sí. Están escuchando música en vivo acá en el estudio a Majo, Yanina y al Pelu. Tengo una curiosidad, porque estaba acá mirando, ¿siete cuerdas tiene? ¿Está bien dicho guitarra de siete cuerdas? Sí, o que le sobra una. Una guitarra que le sobra una. No es una guitarra mal hecha, digamos. Se le pasó a Lutera y una cuerda, se lo cuenta con... O todas las otras les falta. Es una búsqueda, ¿lo viste en alguien? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo de repente llegar a esa? Sí, una búsqueda en realidad y de muchos referentes por ahí de cruzarme dos que usaban guitarra de 7 y como mucha gente con la que estudié también que usaba guitarra de 7 y bueno, como que entró por ahí la cosa, como que me llamó y aumentar el registro, es como, es el registro grave ese, viste acá, el sí ahí abajo. Te da un montón de herramientas y te da un vuelto un poco el instrumento. Es como que es una guitarra y no. ¿Y sos como aquel, qué sé yo, que usa el auto con cambio automático y cuando vuelve al de cambio común se pone mal? O sea, agarras una de 6, te falta la 7. No, porque es bastante similar, solamente tiene esa cuerda de más que te da un plus ahí. Pero después agarrar la de 7 es bastante, la de 6 digo, es bastante cómoda. No hay mucho problema en eso. Sí, la primera vez que agarré la de 7 no entendía nada. Tuve como un mes sin poder tocar lo que ya venía tocando. Mira qué bueno. Fue todo un aprendizaje, un desafío. Sí, no, está buenísimo. Está buenísimo. Y gente que toca la de 7, pues Cecilia Zavala, Quique Sinesi, son muy del palo de la música popular. En Brasil se usa muchísimo. Chicas, contaban de este proyecto que le ponía fecha de marzo del año pasado. ¿Y tiene continuidad? ¿La idea es poder grabar? ¿Cómo es van por ese camino? ¿Ya están grabando? No, todavía no estamos grabando, pero nada, ahora viste estos meses que son como una llegada, entonces vuelve y así. Pero la idea es grabar, empezar a grabar y bueno, y después ver, viste, si se sigue en el proyecto o cómo, pero por lo menos el material que estuvimos trabajando este año, tenerlo grabado. Bueno. Para, claro, y sí, para poder decir, bueno, está acá, ¿no? Todo esto que estuvimos haciendo está acá, de alguna manera, y poder pasarlo por la radio, poder, no sé, sí, circularlo, de alguna manera, y además tenerlo, es como tener el, bueno, si tenés un disquito o algo, está buenísimo, es como la... Es una herramienta. Es una herramienta y es como la presentación de todo el laburo, está buenísimo, el cuadrito. Los vi en la plaza ayer todo. Uno como músico siente como también siempre tiene un compromiso, es inevitable. O sea, un músico no es que se encierre y es un extraterrestre. Bueno, puede haberlo. Sienten eso también cuando uno va, cuando sienten en las plazas, ¿sabes? ¿Qué es lo que nos moviliza a asistir? Y es un debate público, un debate que estamos, digamos, en una situación de país y momentos que si no empezamos a acercarnos también a tomar la posta de las cosas y te da la posibilidad de hablar en la plaza o por lo menos escuchar también, ir a escuchar, ir a ver qué propuesta ha dado o qué situación, o por lo menos sentir ese contenido también, porque eso es lo que pensaba ayer, como decir, bueno, es un grupo reducido quizás de gente a lo que es la masa, digamos, pero bueno, eso sirve también. Ayer me hablaban eso, que por ahí no sé si el tema es lograr el consenso, sino el debate, digamos, por lo menos la incógnita, la pregunta de decir, bueno, ¿qué hacemos cada uno desde su lugar y con sus vecinos? ¿Entendés? Eso está bueno, ¿no? Y es necesario, y como creo que como artista, músico, lo que sea, te invoca y te convoca para participar, porque también justamente uno de los puntos también donde este gobierno nacional ataca justamente es al arte, también a la expresión, a la libertad y bueno, sí, es inevitable estar así ajeno, ¿no?, a lo que pasa. Claro, no se puede. Uh-huh. Y bueno, se lo puede saber que es la forma también, ¿no?, de tener un espacio de debate. Vuelvo a esto que Perú, estás estudiando en La Plata. Sí, estudiando y dando clases. Dando clases. Trabajando un poco, sí. Y Yanni, vos has estado allá también, todo. Cuando uno viene acá hay una sintonía especial, esto hace también la energía que decían ustedes, me encuentro con otros músicos y sale una cosa que me gustaría que dure mucho más y de repente me tengo que ir? ¿Hay algo de eso, no? Sí, sí, sí, pero bueno, está bueno el encuentro también, ¿no? Sí, está el arte también se genera. Sí. Creo. Allá también. Allá también. En Plata sí. También. Como. Además, también tiene como eso de que son. Es muy. Muchas casas culturales, muchas convivencias. La gente vive, ¿no? De 8 personas. Inevitablemente hace cosas juntos. En ese sentido, ¿viste? Es como mueve muchas cosas también. A esta hora, o quizás en alguna casa, hay alguno de los padres que su hijo le ha dicho: quiero estudiar música, quiero hacer música. Desafío que ustedes ya fueron superando, ya están han abierto esa puerta, ya salieron al patio. Ya lo conocen. ¿Qué se puede compartir con aquel que está con el miedo de irse, con aquel que está con el miedo del que se va? ¿Qué se le puede compartir a más allá de esta energía clara que se observa a partir de compartir música? ¿De que estudie música? Claro, de elegir la música como un camino para vivir también. Sí, que no lo frene el miedo, pero claro. El miedo no me parece algo que lo tenga que movilizar, pues. Saber canalizar el miedo. Sí, sí, que no sea un obstáculo por ahí. El miedo siempre va a estar en todas las situaciones, me parece. Sí, la seguridad también, porque por ahí los padres, no sé, por ahí el tema del trabajo seguro, de la cuestión económica, por ahí. Eso que no sé si es. Ayer pasaba Francina estudia música popular en La Plata. Están haciendo este encuentro entre puentes en Patagones, porque quieren abrir una casa. Y le preguntaba fuera del micrófono si se sigue cada vez que dice y de qué pensás vivir, viste, como si estoy estudiando música popular, si te siguen haciendo esa terrible, maldita pregunta. Sí, es verdad, eso pensaba. Y me decía que sí, y cuando le comparte a alguien, sí, dice, ay, ¿a qué te vas a dedicar? Viste, vos decís, pará, hermano, estoy estudiando música popular, o sea, es una ciencia, es una cosa, viste, y se le seguía pasando, ella me lo contaba, está en segundo año, y me decía que ella lo canaliza como que le da más ganas de estudiar eso, viste, que a veces. Claro. Depende del día que estás, te desanima. Sí, además también, qué sé yo, no sé, viste, también hay una realidad de que por ahí vivir de la música, como vender tus discos y, digamos, y siempre tener fechas para tocar y que eso te solvente el alquiler, te solvente la, no sé, toda la existencia, por ahí a muchos no se les puede, digamos, no se logra tan fácil, pero tampoco es un por qué no, digamos. Es como en medida que se puede hacer lo que uno quiere hacer y se puede expresar y después pueda estudiarlo, pueda investigar y pueda, eso es lo que también te alimenta, digamos, por otro lado también, porque si por ahí solo se piensa nada más desde un lado la alimentación, digamos, no sé, no tiene mucho sentido. Como que sí es una realidad, por ahí a veces es difícil también, es una realidad, y que los espacios son difíciles, que son complicados y que también son campo de lucha, también ir y tocar y ir a hacer, digamos, salir, no sé, a la plaza, a la calle, a los restaurantes, a todos los lugares que se pueda, digamos, también. Y que también es una contribución, ¿viste? No sé, yo un par de veces salí a tocar así a... Que me empecé a animar en La Plata y después vine acá y también empecé a animar así en algunos lugares. Y como decir, bueno, esto es una forma, digamos, o sea, es una forma de poder hacer las cosas y que el que quiera y el que puede contribuir y le siente así como que le sirve o como que... quiere contribuir, o que está buenísimo también, ¿entendés? Como, digamos, poder, porque eso también hace que lo puedas seguir haciendo, que podamos ver que puedas cambiar las cuerdas, que puedas hacer un montón de cosas, ¿entendés? Sí, yo porque creo... sí o sí necesitas. Igualmente creo que eso que decías, de cuando te preguntan de qué vas a vivir si sos músico, creo que tiene que ver también con el... gran parte de la sociedad, el imaginario colectivo, como que está esta cuestión del músico no como una profesión, como alguien profesional que estudia y hace su trabajo, sino más estar más en el imaginario, como el don o... Claro, claro. Vos naciste con esto, vos naciste escuchando bien, qué suerte que tenés. Quizás a veces no se lo ve tanto como... no se ve todo el trabajo que hay detrás, digo. Todo el estudio, toda la planificación. Y bueno, es una profesión, digo. Por ahí de los referentes musicales que tengo allá, no sé si alguno vive totalmente de la música, digo, en cuanto a su proyecto profesional de mostrar su música. Siempre la música está muy ligada a la docencia, sí, también. Eso es algo inevitable y que está buenísimo, a mí me encanta. Entonces vivir de la música es re posible, yo creo es. De a poco lo voy construyendo yo también, pero que tengo amigos que ya la tienen, casi están ahí. Pero está bueno eso, ¿no? Tener en claro que es una profesión, no es un don. Está claro. Sí, es tiempo, son horas, son compromiso. Trabajo, compromiso, claro, constancia. Ayer le compartía a un compa que había pasado por el ensayo de Manuel Espinosa y estaban desde las 9 de la mañana y a las 4 de la tarde estaban terminando, todo sin parar. Y dice, tantas horas, ¿qué hacen? Digo, trabajan, digo, es una cosa, o sea, buscar el mejor sonido para un tema, estuvo una búsqueda muy fuerte, sobre todo cuando es un grupo humano más grande. Lo que pasa es que es un trabajo que tiene goce, claro, de alguna manera. Entonces ahí está el tema, ¿entendés? El tema lo que plantea, que el goce es parte del... Solo del ocio. Claro, parte del ocio, ¿entendés? Eso. Exacto, sí, es buena esa mirada. Es así, entonces ahí es cuando decís, claro, lo estás disfrutando, entonces no es trabajo. ¿Entendés? Sí, como el trabajo no se puede disfrutar. Claro. Sí, está como armado así. ¿Te van a seguir escuchando? ¿Hay algo más? Sí. Sí, vamos. Aquí tenemos la posibilidad más jodida. Sí. Música en vivo, 36-58-30 para comunicarse con nosotros. ¿Eh? Vamos. Para un perfume. Majo y Janina. Nos vamos a ver un espacio publicitario y veo acá algunos instrumentos de percusión. ¿Les parece volver y compartimos un poquito más? Dale, ya, bueno. Esta hora también, en un ratito está llegando Manuel Espinosa, así que bueno, vamos a estar compartiendo en la mañana. Así que de paso tomamos mate, abrimos ventana. Uy, sí. Como corresponde. Y espacio publicitario y ya venimos acá con más mensajes también al 36 58 30.